Ya tenemos a nuestro invitado en línea, es el presidente de la Sociedad Rural de Tandil, el señor Matías Meli. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Hola Isabel, buen día audiencia. Bueno, Matías, estamos en una semana con mucha información que tiene que ver con una cuestión legal, en este caso, ya que finalmente llegó al municipio de Tandil la notificación oficial de esta medida cautelar tomada por el juez Blanc, en donde se aumenta la cantidad de metros para realizar aplicaciones de agroquímicos aquí en el partido de Tandil. Pero entiendo que también hay instituciones que han recibido, entiendo que fue, no sé si el lunes o ayer martes, una notificación por parte también del mismo juzgado sobre esta medida cautelar. Contanos de qué se trata esto y si fue así que han recibido esta notificación. Bueno, sí, la verdad que la cautelar llegó, la notificación llegó al municipio el viernes a última hora y bueno, se tomó conocimiento el lunes por la mañana. Y con respecto a la notificación que recibió la Sociedad Rural, sí, fue una notificación que llegó ayer a la mañana. Tomamos conocimiento. Entendemos también que, por lo que dice el expediente, que se notificarían a dos cooperativas más de acá del partido de Tandil. No sé si todavía han recibido o no la notificación, pero bueno, si no la han recibido, la van a estar recibiendo hoy, supuestamente. Son notificaciones que realmente. A ver, el juez le pide a la sociedad rural la representatividad, entiende que la sociedad rural tiene la representatividad de todos los productores del partido de Tandil. Bueno, eso lo están analizando los abogados y bueno, tenemos 5 días para contestar, así que veremos qué se resuelve. Y con respecto a la cautelar, bueno, creo que, a ver, me parece que hay más dudas que certezas con la llegada de la cautelar al municipio. Ahí, por las declaraciones que ha hecho el municipio, le darían como que tendría que actuar el Consejo Deliberante. Yo entiendo que es así también. Hay una ordenanza en el partido de Tandil, bueno, y el juez no puede desestimar esa ordenanza. Así que, por lo pronto, como te decía, hay más dudas que certezas, porque bueno, hoy no se sabe todavía si realmente se puede hacer aplicaciones a 500 metros o a 150 metros, como dice la ordenanza. Claro, porque Es distinto. la ordenanza está vigente. La ordenanza está vigente y la cautelar ha llegado y ha sido notificada. Es decir, son dos cosas que no pueden convivir, digamos. Claro, hoy, a ver, es como todo, ¿no? Hay distintas interpretaciones, pero bueno, la mayoría de los abogados están interpretando que hay que respetar la ordenanza, que es lo que está vigente hoy en día, y que es lo que tiene más poder, vendría a ser. Así que, por lo pronto, bueno, nosotros como institución también le hemos solicitado una reunión a Jefatura de Gabinete en el día de ayer, así que esperemos que hoy o mañana tengamos una respuesta y bueno, queremos seguir ver a ver de qué manera se puede seguir avanzando y trabajando. A ver, estamos en Claro. plena labores de fumigada de girasol, de maíz, de soja, se están haciendo fungicidas en los trigos y en la cebada. La verdad que es una época que es cuando mayormente se hacen aplicaciones y bueno, no son aplicaciones que no se pueden esperar, así que hay, como te decía, mucha incertidumbre en qué hacer o no hacer o cuántos metros respetar o no. Así que Esperemos que esto se resuelva lo antes posible. Me decías que habían pedido una reunión con el Poder Ejecutivo. ¿Ustedes todavía no han tenido ningún tipo de conversación con nadie del Poder Ejecutivo? Me refiero a Sociedad Rural. No, hemos tenido reuniones informales, llamados por teléfono, pero bueno, ayer se mandó un pedido ya más formal a Jefatura de Gabinete. Y han tenido, ustedes venían teniendo también reuniones y conversaciones, porque en medio de la llegada de la cautelar lo que se estaba llevando adelante eran reuniones dentro de la Comisión de Producción del Consejo Deliberante para debatir una modificación de la ordenanza actual o una ordenanza nueva. Es decir, que venían teniendo reuniones. ¿Han estado en contacto con Maridé Condino, la presidente de la Comisión de Producción? Sí, nosotros ya habíamos tenido dos reuniones como institución con, a ver, habíamos tenido una reunión con la Comisión de Producción del Consejo, que preside Maridé Condino, y después habíamos tenido otra reunión con Jefatura de Gabinete y bueno, y con Maridé Condino también y con Marcela Petrantonio. También todo siempre referido a lo que es ordenanza de agroquímicos. A ver, lo que nosotros, a ver que se entienda, lo que nosotros queremos es que sea lo más claro posible. Queremos que se respete la ordenanza. Creemos que la ordenanza, a pesar de ser del año 2011, es una ordenanza que está vigente, que ha sido modelo en muchas ciudades de la provincia. Y bueno, entendemos que está prácticamente al día. Puede llegar a tener alguna modificación, no decimos que no, pero en líneas generales es una ordenanza que está para ser cumplida. Recordemos que en el partido de Tandil, ya lo hemos hablado, pero en el partido de Tandil se realizan alrededor de 30.000 aplicaciones por año, y son solamente 4 las aplicaciones que ha habido inconvenientes y aplicaciones que ya llevan más de un año. Entonces, que por 4 aplicaciones no, la verdad que es injusto que se cambie una ordenanza por 4 aplicaciones que posiblemente se hayan hecho mal, porque tampoco está comprobado de que se hayan hecho mal, así que creo que en esto hay que ser muy muy muy cauteloso, muy muy muy serio para en todo sentido, y bueno, acá todos tenemos responsabilidades, el productor tiene responsabilidades, el aplicador tiene responsabilidades, el ingeniero agrónomo, que es el que tiene que realizar la receta agronómica y estar presente sobre todo en las zonas de amortiguamiento, y bueno, y después la última pata, que sería la del municipio, que es la que llevaría el control de la ordenanza y la aplicación. Pero bueno, creo que entre las 4 patas son fundamentales que se lleven, que convivan y que se lleven bien. El tema del control, digamos que para un partido con la extensión que tiene el partido de Tandil y la cantidad, me hablaban, no sé si el dato es cierto el que me han dado, pero que hay alrededor de 80, 90 mosquitos aquí en el partido de Tandil que realizan trabajos de aplicación de agroquímicos. Controlar es una tarea realmente difícil si se lo quiere hacer como se venía haciendo hasta ahora. ¿No sería una solución? Yo algo conversé con Guillermo Martignoni, presidente del Círculo de Ingenieros Agrónomos, el otro día, después que salían justamente de una reunión con la Comisión de Producción. Empezar a aplicar tecnología, es decir, georreferenciación de la maquinaria con las famosas cajas negras. ¿Ustedes creen, desde la sociedad rural, lo han hablado, que esto podría ser parte de una solución? Sí, es parte de una solución. Hay máquinas que ya lo tienen, claro, incorporado. Es una tecnología cara, muy cara, pero es algo que se viene. Y ya, como te decía, ya hay equipos que lo tienen puesto. Con respecto a la cantidad o no de máquinas de mosquitos, sí, puede ser que haya, ¿no? La verdad que no sé cuál es el número exacto. El municipio lo tiene que tener ese dato porque lo tiene todo registrado, pero bueno, también es cierto que vienen maquinarias de las ciudades vecinas también, claro, a hacer aplicaciones. Pero eso está regulado y está registrado. La verdad que en eso se viene haciendo un trabajo muy bueno, que también está dentro de la ordenanza que tiene que hacer capacitaciones a los aplicadores, y se estaban haciendo junto con el INTA, sí, una vez por año, dos veces por año, recuerdo que se hacían varias sesiones en la escuela granja. Así que en ese sentido está bien hecha las gestiones para, como dice la ordenanza, eso se está cumpliendo. Matías, dentro de estas charlas que ustedes han tenido y estas reuniones, ya desde hace varios meses, yo no recuerdo exactamente desde cuándo vienen teniendo reuniones con la Comisión de Producción, los distintos actores del sector agropecuario, como también los ambientalistas. ¿Qué rol ha jugado el INTA? ¿Ustedes han tenido conversaciones específicamente con el INTA, la gente del INTA de la oficina de aquí de Tandil, teniendo en cuenta que representan al Estado, en realidad? Sí, a ver, desde el INTA, nosotros por intermedio de Carvap, desde el INTA central o de presidencia, desde el INTA, la política es no meterse en los problemas locales. A ver, el INTA tiene una fuerte política agroecológica, y bueno, a ver, creo que fuiste vos, me parece que le hiciste una nota el otro día al ingeniero de Pergamino. Sí, le hice a él, a Mariano Luna. A Mariano Luna, y a las pocas horas ya el presidente del INTA había salido a descalificar las declaraciones, es decir que en esto el INTA está jugando en contra de los productores. Tiene una posición tomada, decís vos. Sí, yo creo que sí, ya tienen una posición tomada, que no. No están en el sentido de, lamentablemente, ¿no? Porque creo que hay lugar para todos. Creo que los que quieren hacer agroecología tranquilamente lo pueden hacer, pero sin perjudicar a las distintas áreas. Una cosa no es excluyente de la otra, digamos, pueden convivir. No, para nada, para nada. Bien. Bueno, Matías, veremos entonces, entiendo que las distintas instituciones que han sido notificadas, como vos decías, están trabajando con sus abogados y van a dar una respuesta a esta medida cautelar que se les ha notificado oportunamente. Bueno, vamos a tener que esperar a ver qué es lo que pasa. Sí. También va a tener que contestar el municipio, por lo menos es lo que ha dicho el secretario de Legal y Técnica, el doctor Curcio, y en este sentido va a pedir aclaraciones al magistrado con respecto a esta medida cautelar, y entiendo que desde las instituciones también se hará lo mismo. Sí, sí. A ver, es preocupante. La verdad que es muy preocupante lo que está pasando. Si realmente se cumple lo que el juez está pretendiendo, en la cautelar se está hablando de 500 metros de cauces de agua, de canales, de molinos, de pozos de riego, es decir, en Tandil desaparecería la actividad papera, desaparecerían los riegos, los riegos riego para maíz, riego para para alfalfa en los tambos. La verdad que es muy serio lo que podría llegar a pasar. Creo que la gente no ha tomado conciencia realmente de la pérdida que puede llegar a ocasionar esta medida. Por eso hay que ser muy cauteloso y bueno, y estar atento a ver qué lo que sucede. Matías, muchísimas gracias por el contacto, por tu tiempo. No, gracias a vos. Hasta luego. Buen día.